Son las 8 o las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La semana arranca con dos crisis que llaman nuestra atención. Una estaba prevista, los cambios en el gobierno tras la salida de Rubalcaba. La otra, la económica, que aunque lleva dos años acompañándonos, hoy se ha puesto especialmente fea. Enseguida repasamos los nombres elegidos por Zapatero para sustituir a Rubalcaba en cada uno de sus cargos. Pero antes vamos a saber cómo han cerrado los mercados en un día que, como les digo, las primas de riesgo de Italia y España se han disparado hasta superar los 300 puntos básicos en ambos casos. Es un récord histórico, es muchísimo, sobre todo en un solo día. Y tras eso está fundamentalmente la incertidumbre sobre Grecia. Las bolsas no tienen nada claro cómo va a ser el segundo rescate al país heleno. Tienen muchas dudas sobre su viabilidad y por eso han acabado todas con fuertes pérdidas. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. La semana empieza igual de mal que terminó la anterior. La falta de solución para Grecia pasa factura a España e Italia, que cada vez tienen que pagar más para vender su deuda en los mercados. Por eso sus primas de riesgo están por las nubes. La española ha llegado a tocar los 340 puntos básicos. La italiana ya ha cruzado la barrera de los 300 y las bolsas siguen teñidas de rojo, con los bancos como protagonistas. Lisboa ha perdido un 4,3%, Milán un 4% y Madrid un 2,7%. Es decir, que el IBEX ha perdido todo lo ganado en lo que va de año. La manera de calmar las cosas es dejar claro de una vez por todas cómo va a ser ese segundo rescate a Grecia, y es lo que intenta desde primera hora de esta tarde el Eurogrupo. Los ministros de Economía de los 27 tienen, como imaginarán, opiniones distintas, intereses cruzados, pero saben que el tiempo apremia y que deben concretar ya por dónde pasa ese futuro. La reunión de hoy busca dejar las bases sentadas, se espera por tanto que acabe bastante tarde, pero que acabe eso sí con una imagen de que en Europa estamos todos a una. Elena Salgado. Y lo que es más importante, en mi opinión, tenemos que dar una imagen de unidad, por supuesto, tenemos que dar una imagen de firmeza y tenemos que dar una imagen de determinación, insisto, que haremos todo lo que sea necesario para garantizar la estabilidad del euro. Veremos si esta tarde o esta noche se consigue efectivamente esa imagen de unidad que tanto cuesta a veces. Y precisamente la estabilidad económica es la obsesión que ha llevado a Zapatero a acometer cambios prudentes dentro de su gobierno. Él ya lo advirtió cuando se supo que Rubalcaba salía del Ejecutivo para ser el candidato a las generales, y hoy se ha demostrado, aunque sí ha habido alguna sorpresa con respecto a las quinielas. Antonio Camacho se queda con Interior, Salgado va a cubrir la vicepresidencia primera, Chávez la segunda y desaparece la tercera. Y la novedad, la portavocía va a parar a las manos de José Blanco. Creo que conoce bien la acción que el gobierno está llevando adelante, la acción global. Y segundo, es una persona que tiene pues una confianza conmigo muy directa, muy trabada durante mucho tiempo, que facilita sin duda alguna la tarea para ser portavoz. Pues ya lo ven, Zapatero apuesta por una línea continuista, ya lo dijo él, y es que no quiere sobresaltos que contribuyan a desestabilizar aún más la economía. Y en este sentido insiste en que lo mejor que pueden hacer contra la crisis es agotar la legislatura, seguir acometiendo reformas. Se niega, por tanto, al adelanto electoral que le reclaman cada vez más voces. La primera, como saben, la del Partido Popular. Dolores de Cospedal ha vuelto a repetir hoy que ellos están ya listos para gobernar. Lo único que hoy justifica que el gobierno siga en pie, por decirlo de alguna manera muy clara, es exclusivamente un interés partidista. Y los cambios que hemos visto esta mañana son más de lo mismo. El PSOE no tiene nada nuevo que ofrecer. Y yo creo que los españoles ya no quieren más parches, quieren un nuevo gobierno que les ayude a salir de la crisis. En unos minutos entramos en detalle en los cambios del Ejecutivo, en las reacciones a esos cambios, que ha habido muchas, pero hoy también hay que hablar de una de esas noticias que contribuyen al orgullo del país. El equipo del doctor Cavadas ha vuelto a hacer magia, una magia que tiene, eso sí, muchísimo trabajo detrás, porque han llevado a cabo el primer trasplante simultáneo de piernas del mundo. Es una operación experimental, aún no se sabe si el paciente que tenía las extremidades amputadas podrá volver a andar, esa es la idea, pero el mero hecho de que se plantee ya es un paso crucial. Lo ha dicho en estos micrófonos Rafael Matesanz, coordinador general de trasplantes. La verdad es que este tipo de trasplantes, tejidos compuestos, está dando de sí bastante más de lo que podía esperarse cuando se iniciaron con los brazos, y están, lo más importante para mí es que están solucionando ocasionando problemas a paciente. Yo creo que si este paciente puede volver a andar, pues la verdad es que se habrá conseguido prácticamente un milagro. Estas son algunas de las noticias de este lunes. Hay muchas más. Se las resumen en titulares Leticia Gil y Beatriz Atienza. Republicanos y demócratas reunidos para llegar a un acuerdo sobre la deuda de Estados Unidos. Tienen de fecha límite hasta el próximo 2 de agosto, día en el que país podría entrar en suspensión de pagos si no hay consenso. El principal escollo es la subida de impuestos a las rentas más altas. Barack Obama ha asegurado que no va a aceptar una solución temporal. Nos vamos a reunir todos los días hasta resolver este asunto. Lo bueno es que todos los líderes siguen creyendo que no sería aceptable no aumentar el techo de gasto y dejar que América quiebre. La investigación sobre el último atentado a las tropas españolas en Afganistán empieza a dar sus frutos. La ministra de Defensa asegura en el Congreso que los servicios de inteligencia están más cerca de los que causaron la muerte de dos soldados españoles el pasado 26 de junio. Utilizaron dos artefactos con más de 30 kilos de explosivos. Carmen Chacón. Puedo asegurarles que no vamos a escatimar esfuerzos para quienes han cegado las vidas del sargento Arbudín y de la soldado Pineda y que han herido a otros 8 militares españoles, paguen por sus crímenes. Seguidores de Bashar al-Assad atacan las embajadas de Estados Unidos y Francia en Damasco. Según las primeras investigaciones, podría haber ya 3 agentes de seguridad heridos. Washington y París llaman a consultas a los embajadores sirios en sus territorios y critican la respuesta de las autoridades sirias por no garantizar la seguridad de sus diplomáticos. Gordon Brown también fue víctima de las escuchas ilegales. La cadena británica BBC asegura que otros 2 diarios del imperio mediático de Rupert Murdoch también llevaron a cabo pinchados telefónicos ilegales. Son The Sunday Times y The Sun, que habrían espiado a Brown durante más de 10 años, también cuando era primer ministro del país. Y ya hay sentencia judicial en la Operación Carlos. La que investigaba el trámite fraudulento de pensiones de invalidez, María José Campanario y su madre han sido condenadas a 1 año y 11 meses de prisión. El abogado de la familia va a recurrir la sentencia. Ortega Cano sale del hospital y envía el pésame a la familia del fallecido. Han sido sus primeras palabras a las puertas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. El torero se enfrenta ahora a una denuncia por un presunto delito de homicidio. Así ha manifestado él mismo cómo se encuentra. Bueno, me encuentro muy, muy dolorido. Tengo poca fuerza. Y hoy jornada de mucho calor, por encima de los 37 grados en algunas zonas del sur y del centro peninsular, pero mañana parece que descienden las temperaturas, Beatriz García. Mañana los termómetros nos dan un respiro en toda la península, especialmente en el noroeste peninsular. La excepción la encontramos en las Islas Baleares, donde serán significativamente altas, y también en el área mediterránea y en las Islas Canarias. Además, esperan chubascos y tormentas en el norte de la península, que pueden ser localmente fuertes en Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, el oeste de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. En el área pirenaica podrían incluso acompañadas de granizo. Y en los deportes, aunque hoy es un día especial porque se cumple un año de un día especial, la noticia quizá más importante es que Marta Domínguez queda exculpada también de suministro de fármacos. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, la noticia del día yo creo que era ese primer aniversario del gran éxito de España en el Mundial, pero por lo menos la noticia de la tarde es que la palentina ha sido exculpada de suministro sin receta de fármacos. Queda, por tanto, libre de todo cargo relacionado con el dopaje. Ahora la atleta solo tiene pendiente el cargo de infracción fiscal, un cargo que es probable que a finales de este mes también le sea retirado. La mejor atleta española de todos los tiempos se encuentra apartada del atletismo, pero espera poder participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Vamos a hablar en Radio Gaceta con su abogado para conocer más detalles. Hoy era el día, como decimos, de ese primer aniversario del Mundial de España, por eso hemos preparado un reportaje especial. También entrevistaremos a Vicente del Bosque, el hombre que nos guió al éxito, y el menú de Radio Gaceta lo completa la rueda de prensa de Alberto Contador desde el Tour de Francia y la entrevista que haremos a uno de los héroes de la Armada Española que nos ha llevado a semifinales de la Davis, David Ferrer. Además, Fórmula 1, Copa América, mucho más. Etcétera, etcétera, etcétera. En Radio Gaceta a partir de las 9. Gracias, José Luis. Son las 8:09, una hora menos en Canarias. Este martes, en días como hoy, la mirada del PP a la economía y las propuestas de Rubalcaba. Estará con nosotros Álvaro Nadal. En días como hoy, con Juan Ramón Lucas. Y desde el teatro, las de Caín, con Paco Valladares y Marisol Ayuso. En días como hoy, aquí en La Pública. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. Como les decía en portada, estaba previsto que los cambios en el gobierno tras la salida de Rubalcaba fueran hoy la noticia del día, de hecho lo han sido, pero la situación en los mercados se ha puesto tan fea que hasta ahora acapara más nuestra atención. Las primas de riesgo, esas que sirven para medir la solvencia de nuestra deuda, están absolutamente disparadas, sobre todo las de Italia y las de España. En un solo día han subido más de 50 puntos básicos, eso es muchísimo, están en récord histórico y eso a su vez se ha traducido en un buen golpe en los mercados, con caídas de entre el 3 y el 4%. La culpa, o por lo menos la mayor parte de ella, siguen siendo las dudas sobre el segundo rescate a Grecia. Sigue sin quedar claro cómo será ese rescate y, por tanto, cómo acabará la situación, tanto para ellos, para los griegos, como para el resto de países en apuros. Aitor Sánchez, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. El viernes negro ha dejado paso a un lunes del mismo color. Los mercados no se quitan de encima el miedo a que el virus griego contagie a Italia o a España. Los inversores no se fían, así que ambos países continúan sufriendo para colocar su deuda. España tiene que ofrecer ya más de un 6% de intereses para vender sus bonos a 10 años. Es un nivel preocupante. De hecho, es la primera vez que lo superamos desde que entramos en el euro. Por eso nuestra prima de riesgo ha vuelto a batir un nuevo récord y roza ya los 340 puntos básicos. La italiana también sigue desbocada. Hace 7 días estaba por debajo de los 200 y hoy ha superado los 300. Las bolsas europeas, con los bancos en caída libre, han ampliado las pérdidas del viernes. Lisboa retrocede un 4,3%, Milán un 4% y el IBEX un 2,7%. Es decir, que ya ha perdido todo lo que había ganado este año. Italia y España son las que están hoy ahogadas. Nadie niega que tienen sus propios problemas diferentes entre sí, pero todo el mundo sabe que detrás de esas caídas está la situación griega, o más que la situación, los problemas que hay para concretar su segundo rescate. En un intento de conseguir eso, de reducir la incertidumbre, tenemos reunido al Eurogrupo en Bruselas. Era una reunión que estaba en la agenda, pero que se ha convertido en crucial, porque aunque de ella no va a salir la solución concreta, la definitiva, sí que se espera, porque es absolutamente necesario, que se marquen las líneas básicas, que se aclaren un poco las cosas. Así que nos vamos hasta Bruselas, corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El debate sigue en el mismo punto, cuál ha de ser la participación de los bancos privados en ese segundo rescate de Grecia. A un lado, los Estados miembros, donde la opinión pública es más reacia a los rescates. Alemania y Holanda quieren que los bancos privados paguen, por tanto, una cuota importante de la factura, incluso si las agencias de calificación denuncian esa maniobra como una quiebra encubierta de Grecia. La aportación de los bancos es una condición previa para que Holanda participe, insistía a su llegada el ministro holandés. Enfrente, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y, en cierto modo, España e Italia temen que se ponga demasiado peso en el sector financiero privado, todavía débil. Elena Salgado ha admitido hoy, por ejemplo, que alguna caja española puede suspender los test de estrés europeos. Preocupa también la penosa imagen de división e inoperancia que está ofreciendo al mundo la zona euro. Para la vicepresidenta española es lo primero que hay que corregir. Tenemos que dar una imagen de unidad, por supuesto. Tenemos que dar una imagen de firmeza y tenemos que dar una imagen de determinación, insisto, que haremos todo lo que sea necesario para garantizar la estabilidad del euro. Veremos, en principio, Salgado y el resto de ministros no esperan que esta noche se alcance un acuerdo definitivo sobre el segundo rescate de Grecia, pero sí, al menos, como decías, alguna precisión que pueda despejar dudas y ayudar a calmar los mercados. Gracias, Antonio. Estaremos muy pendientes de cómo evolucione ese encuentro en el que se va a hablar fundamentalmente de Grecia, porque ya les digo que es el principal problema. Pero la situación de Italia es también otro de los asuntos que se van a abordar en esa reunión, porque preocupa mucho. Y de hecho, de ella estaba hablando previamente la canciller alemana. En Berlín, Angela Merkel ha reclamado al gobierno de Silvio Berlusconi que demuestre su intención de llevar a cabo las reformas presupuestarias que hagan falta. La canciller, que según ha informado, mantuvo el domingo una conversación telefónica con el propio primer ministro italiano, confía, por otro lado, en que va a ser así. Italia debe lanzar una señal importante sobre la reforma presupuestaria y cumplir con los planes de ajuste y los de consolidación de las cuentas públicas. Confío que así será. Pero aquí en Europa no estamos sufriendo solos. La situación económica al otro lado del Atlántico, en concreto en Estados Unidos, también preocupa y mucho. Republicanos y demócratas tienen hasta el próximo 2 de agosto para alcanzar un plan presupuestario común, un acuerdo que evite que el país entre por primera vez en su historia en suspensión de pagos y al que el presidente Barack Obama no renuncia. Es lo que ha dicho esta misma tarde en una rueda de prensa. El tiempo apremia y por eso Obama ha asegurado que las reuniones a dos bandas van a continuar hasta que se logre el acuerdo. Corresponsal en Washington, Dori Toribio, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora vuelven a reunirse republicanos y demócratas en la Casa Blanca y ambos confían en llegar a un acuerdo para elevar el techo de la deuda antes del 2 de agosto, cuando Estados Unidos llega al tope de su endeudamiento. Pero la pregunta es ¿cuándo? Se teme que las negociaciones se prolonguen hasta el último momento. Según ha explicado hoy, el presidente Obama intenta llegar a un acuerdo sobre un plan de recorte del déficit a largo plazo. La Casa Blanca no aceptará una solución temporal. No se trata solo de elevar el techo de la deuda, sino de aprobar recortes más amplios para sanear la economía en los próximos 10 años. Demócratas y republicanos se reunirán a diario esta semana hasta solucionar el problema, ha dicho Obama. Estados Unidos no dejará de pagar sus deudas. All the leaders continue to believe. Todos estamos de acuerdo en que no dejaremos que Estados Unidos entre en suspensión de pagos por primera vez en la historia, dice, pero aún queda mucho trabajo por delante. Los demócratas proponen una subida de impuestos a las rentas más altas. Los republicanos se niegan y a cambio piden recortes drásticos en sanidad. Y mientras todas las voces políticas, Departamento del Tesoro, Fondo Monetario Internacional, exigen un acuerdo cuanto antes, o esta situación puede tener importantes consecuencias para la economía mundial. Ya dijo Zapatero que los cambios en el gobierno tras la salida del candidato iban a ser moderados y prudentes. Y lo han sido, pero eso sí, con sorpresa. Al Rubalcaba, ministro del Interior, le va a sustituir el previsto, su número 2, Antonio Camacho, que conoce muy bien el ministerio. Al Rubalcaba, vicepresidente primero, le va a sustituir Elena Salgado, que corre de puesto, también lo hace Chávez y se elimina, por tanto, la vicepresidencia tercera. Y la novedad ha llegado al buscarle sustituto al Rubalcaba portavoz. Se especulaba con Ramón Jáuregui, era el que estaba en las quinielas, pero no, la cara visible del gobierno va a ser la del otro de sus hombres fuertes, el ministro de Fomento y gran escudero del presidente, José Blanco. Como ven, apuesta efectivamente continuista, apuesta para garantizar la estabilidad, obsesión estos meses de un Zapatero que insiste en agotar la legislatura para luchar por la recuperación económica. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. La mínima sorpresa la ha supuesto el nombramiento de José Blanco como portavoz del Gobierno. Se había especulado con la posibilidad de que asumiera incluso la vicepresidencia, pero el presidente, haciendo gala una vez más de su afición a las sorpresas, lo anunciaba este mediodía. Las razones del nombramiento de Blanco como portavoz, el conocimiento del funcionamiento del Gobierno y la confianza que existe entre los dos. Creo que conoce bien la acción que el Gobierno está llevando adelante, la acción global. Y segundo, es una persona que tiene pues una confianza conmigo muy directa, muy trabada durante mucho tiempo, que facilita sin duda alguna la tarea para ser portavoz. Blanco, ministro de Fomento y portavoz, y ministro del Interior, Antonio Camacho, colaborador de Rubalcaba en el ministerio. Habrá continuidad en la lucha antiterrorista, ha dicho el presidente. Sin embargo, sobre un posible adelanto electoral a tenor de este cambio mínimo en el Ejecutivo, Zapatero no ha querido hacer ningún comentario, simplemente ha dicho que el gobierno tiene un solo objetivo fundamental en este momento, que es la recuperación económica. Lo que significan los cambios es simplemente que el gobierno sigue trabajando a pleno rendimiento, que tenemos además que trabajar pisando el acelerador, sobre todo en lo que afecta a la situación económica y financiera, y en cumplir todas aquellas cuestiones que tenemos por delante. La consolidación fiscal, la reducción del déficit y el saneamiento del sistema financiero siguen siendo los tres objetivos que, dice Zapatero, necesitan todo el esfuerzo del gobierno, que no puede pensar en otra cosa. Además, Zapatero ha anunciado que se suprime una de las tres vicepresidencias, la ministra de Economía y vicepresidenta económica Elena Salgado será quien presida el Consejo de Ministros en ausencia del presidente. Gracias, Lucía. Pues tenemos ya las primeras palabras de José Blanco desde que ha sido nombrado en su nuevo cargo como portavoz. Dice que está contento con su nuevo papel. Es un gran honor para mí y en todo caso llevo 11 años trabajando con el presidente del gobierno y desde luego acepto con mucho orgullo y con mucha satisfacción esta nueva tarea. Pues como nos decía Lucía, Zapatero sigue resistiéndose a adelantar las elecciones, pese a que cada vez son más los que se lo piden. A la cabeza de todos ellos, el Partido Popular, que insiste una y otra vez en que el gobierno está agotado, en que no tiene nada nuevo que ofrecer, y como ejemplo ponen los nombramientos de hoy. Dicen que son más de lo mismo, simples parches que demuestran que hay que dejar que la sociedad elija cuanto antes. María Caro. Para el PP, el nuevo gobierno no demuestra más que un interés por mantenerse en el poder. María Dolores de Cospedal acusa a los socialistas de no escuchar a toda una sociedad que le pide adelanto electoral. Y los cambios que hemos visto esta mañana son más de lo mismo. El PSOE no tiene nada nuevo que ofrecer. Y yo creo que los españoles ya no quieren más parches, quieren un nuevo gobierno que les ayude a salir de la crisis. Dice la número 2 del PP que el nuevo portavoz del Ejecutivo, José Blanco, hará lo mismo que el candidato socialista en su discurso del sábado. La radicalización, el decir que van a hacer todo lo contrario a lo que han hecho, la demagogia y el decir que defienden a aquellos a los que precisamente han hecho más daño. El Partido Popular trabaja con la idea de que las elecciones serán en otoño. Hoy han nombrado a Ana Mato directora de campaña. El programa electoral estará listo para septiembre. Dicen estar preparados para gobernar ya mismo. El PP es el que más insiste en ese adelanto electoral, en la idea de que el Ejecutivo está absolutamente agotado, pero no es el único. El resto de partidos también critican los cambios en el gobierno, entre otras cosas porque no les parecen cambios, sino más bien pequeñas variaciones dentro de una misma línea. El único que se sale de esas críticas es el propio Partido Socialista, que dice que efectivamente los cambios son moderados, pero que con intención, Rosa Carreño. Sí, pocas novedades ven los minoritarios en los cambios del gobierno. CiU cree además que están hechos a la medida de Rubalcaba. Es una remodelación hecha, por otra parte, es lógico, al dictado de lo que Rubalcaba ha creído necesario. El PNV ve continuismo, aunque le sorprende que Blanco sea el portavoz. Izquierda Unida ve más de lo mismo en un gobierno que, dice Cayo Lara, está más que agotado. Lo que queda ya es una gestora que va a gestionar los asuntos hasta las siguientes elecciones generales. Para Esquerra Republicana, lo que ha hecho Zapatero es una mínima cirugía para aguantar hasta el final. Pues lo más relevante es cómo a partir de ahora el gobierno piensa hacer compatible lo que dice el candidato Rubalcaba con lo que hace el gobierno cada día, que nos parece que se parece como un huevo a una castaña. El PSOE cree, en cambio, que el presidente ha hecho los cambios necesarios para seguir adelante con sus reformas. Lo de que los grupos o algunos grupos pidan adelanto electoral no es nuevo, sí que lo es el que empiecen a contemplarlo los sindicatos, o al menos Comisiones Obreras. Hoy Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez han estado valorando los planes de Alfredo Pérez Rubalcaba para el futuro, las líneas que marcó en su discurso del sábado. Y en general, no les convencen del todo. A Tocho, al que menos, porque ve muchísimas contradicciones, y a Méndez, aunque algo más, no es tan radical, le sigue faltando algo de concreción, desarrollo, además de titulares, Daniel Hernández. Si el gobierno sigue con los ajustes, mejor será adelantar elecciones. Ignacio Fernández Tocho, Comisiones Obreras. Siempre he tenido dudas en cuanto a que las elecciones sean lo más conveniente. Pero más dudas me suscita el hecho de que se mantengan las mismas políticas en unas circunstancias como las actuales. Y tal vez ha llegado el momento de pedir la opinión a la ciudadanía. Rubalcaba nada en un mar de contradicciones, añade, es lo que tiene haber estado en el gobierno y ser candidato. Al líder de UGT, Cándido Méndez, le parece razonable ese equilibrio, pero debe concretar. Y ese esqueleto hay que rellenarlo. Hay que rellenarlo en la conferencia política. Pues yo espero que se rellenen las lagunas y se den visiones más profundas y más completas de una serie de temas. Se pregunta Méndez si cuando la economía remonte, Rubalcaba retiraría la reforma laboral y compensaría a los funcionarios por el recorte de sus sueldos. Son las 8:23, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. Más cosas. La ministra de Defensa está compareciendo esta tarde en el Congreso de los Diputados. Carma Chacón está dando detalles de la misión militar en Afganistán. Eso después, ya saben, de que los países aliados hayan perfilado en las últimas semanas los planes de retirada del país asiático. En nuestro caso, el presidente del Gobierno ya anunció que el repliegue de nuestros soldados va a comenzar el año que viene. Pues bien, sobre todo esto y sobre el momento que atraviesa la misión, está dando detalles Carma Chacón, también sobre los últimos atentados que han golpeado a nuestras tropas en aquel país. Nos vamos en directo hasta la Cámara Baja. Emilio Andreu, buenas tardes. Buenas tardes. Los servicios de inteligencia españoles en Afganistán ya conocen los grupos de la insurgencia que atacaron en junio a las tropas españolas con el resultado de 2 militares muertos y 8 heridos en sendos atentados con cargas explosivas de 20 y 30 kilogramos, las más potentes en los 9 años de presencia en el país centroasiático. Lo ha afirmado esta tarde Carma Chacón ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde aún continúa. Además, ha hecho hincapié en que España no cejará hasta poner a los asesinos ante la Audiencia Nacional. Sabemos cuáles de estos grupos han adquirido la capacidad para preparar y para colocar este tipo de artefactos explosivos. En estos momentos las investigaciones siguen su curso para determinar quiénes han sido los culpables directos, para localizarles y para detenerles. Puedo asegurarles que no vamos a escatimar esfuerzos para que quienes han segado las vidas del sargento Argudín y de la soldado Pineda y que han herido a otros 8 militares españoles paguen por sus crímenes. Todos los grupos parlamentarios han mostrado sus condolencias por los 2 soldados fallecidos. La ministra ha anunciado que antes de final de año se enviarán al escenario de guerra afgano, así lo ha vuelto a calificar Chacón, 5 nuevos Lince y otros 2 RG-31 que se sumarán a los 142 blindados medio y 74 antílopes ya desplegados desde hace 15 meses. Continúan siendo, insiste Chacón, los mejores vehículos antiminas del mercado. La titular de defensa ha hecho hincapié en que los riesgos en Afganistán no mermarán la entrega y profesionalidad de los militares españoles durante el periodo de repliegue escalonado que durará entre 24 y 36 meses, finalizando en 2014. La ministra ha insistido en que en Afganistán se están registrando avances pese a la dureza del conflicto armado. Gracias, Emilio. Pues la situación en la región es, si cabe, más convulsa desde que hace ya meses comenzaron esas denominadas revueltas de la primavera árabe. En Siria, por ejemplo, el panorama sigue siendo muy complicado. Las manifestaciones en contra del régimen de Bashar al-Assad continúan y la represión de las autoridades también. Hoy, de hecho, según ha denunciado la Casa Blanca y el Elíseo, un grupo de personas afines al régimen han atacado las embajadas de Estados Unidos y Francia en Damasco, incidentes que se habrían repetido durante toda esta jornada y que habrían dejado además varios heridos, Vanessa Lasso. 3 agentes de seguridad franceses han resultado heridos en el ataque a su embajada que continúa hasta ahora. El Ministerio de Exteriores galo confirma que los agentes han tenido que usar fuego real para reprimir a los asaltantes. Critican además la actitud de Siria al no garantizar la seguridad de sus diplomáticos. Ataques también contra la legación estadounidense y la residencia del embajador. Los asaltantes han logrado entrar a las instalaciones, pero no hay que lamentar víctimas. Los 2 ataques, llevados a cabo por partidarios del presidente al-Assad, se producen apenas 2 días después de que el embajador estadounidense Robert Ford y el francés Éric Chevalier visitaran la ciudad de Hama, escenario de grandes protestas en las últimas semanas en Siria. Una visita por la que el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio ha llamado a consultas a los 2 embajadores al considerar que se trata de una injerencia en los asuntos internos del país. Por su parte, Washington y París han hecho lo mismo. También piden explicaciones de lo sucedido, pero en este caso a los embajadores sirios. Mientras tanto, en Reino Unido, lejos de apagarse el escándalo de las supuestas escuchas ilegales realizadas por el diario News of the World, sigue creciendo. El tabloide del magnate Rupert Murdoch echaba el cierre ayer por toda la polémica surgida y hoy se han conocido más detalles de las prácticas que se llevaban a cabo desde este grupo. Según adelanta la cadena británica BBC, el espionaje también habría afectado a Gordon Brown, incluso ya cuando era primer ministro. Los investigadores serían de nuevo los periódicos del Imperio Mediático de Murdoch. Corresponsal en Londres, Íñigo Picabea, buenas tardes. Buenas tardes. Cada nueva revelación en torno al escándalo de las escuchas supone un nuevo sobresalto. El ex primer ministro Gordon Brown ya hizo saber hace unos días que tenía sospechas, pero The Guardian y la BBC han dado forma a sus temores. Estos 2 medios afirman que el político laborista fue espiado durante 10 años en sus 2 etapas como ministro de Economía y jefe del gobierno. Lo más novedoso de la acusación es que no afecta al News of the World, sino a otros 2 periódicos también propiedad de Rupert Murdoch, The Sunday Times y The Sun. Según las nuevas revelaciones, periodistas vinculados al grupo mediático de Murdoch accedieron a la cuenta bancaria de Brown y al historial médico de uno de sus hijos. La compañía dice tomar nota y pide que se le faciliten las pruebas para investigar las acusaciones. No ha sido la única información sorpresa del día. La BBC ha revelado lo siguiente. News of the World compró en secreto un directorio confidencial con teléfonos privados de la familia real. El vendedor del llamado Libro Verde, un policía de la seguridad de Palacio. La prueba del delito, según la BBC, figura en una serie de correos electrónicos. Correos que los dueños de News of the World conocían desde 2007, pero no entregados a la policía hasta este año. Y una noticia más del exterior que nos lleva hasta Rusia. El país sigue consternado tras la tragedia que este domingo se ha cobrado la vida de más de un centenar de personas. Todas viajaban en un crucero, el Bulgaria, por el río Volga, cuando el barco naufragó. Los servicios de emergencia han rescatado ya más de medio centenar de cadáveres y las primeras investigaciones apuntan a fallos de seguridad en el bote. Corresponsal en Moscú, Carlos Salvador. Mañana es día de luto por la tragedia del Bulgaria. Hasta el momento, los buzos han sacado a la superficie 64 cadáveres. Sus inmersiones se han multiplicado. Más de 100 trabajan en la zona donde se hundió el barco. La investigación ha podido determinar que uno de los motores no funcionaba y que zarpó sobrecargado y escorado a estribor. Los supervivientes han denunciado que nadie les indicó dónde encontrar chalecos salvavidas ni recibieron ayuda o indicaciones sobre qué hacer cuando el barco se iba a pique. Ahora es el momento de las preguntas. ¿Por qué en el barco viajaban 208 personas cuando solo tenía licencia para 120? ¿Por qué se hundió en solo 3 minutos? ¿Por qué, como ha dicho el presidente Medvedev, navegan por los ríos de Rusia tantas viejas cacerolas? Las respuestas pueden levantar ampollas en esferas muy altas de la administración. Aquí en España siguen las felicitaciones al cirujano Pedro Cavadas. Ya saben que esta mañana él y su equipo del Hospital Público La Fe de Valencia han llevado a cabo el primer trasplante simultáneo de piernas del mundo. El paciente se encuentra bien, aunque tardará, eso sí, en recuperarse. Esta operación ya se considera un éxito para el sistema español de trasplantes. Begoña Sanz. Era la única alternativa para que este paciente joven no quedara postrado en una silla de ruedas de por vida. Tenía las dos piernas amputadas por encima de las rodillas y al carecer de músculo no había posibilidad de ninguna prótesis. Hace poco más de un año Sanidad autorizó esta técnica experimental. Faltaba un donante compatible que ha permitido ahora llevar a cabo la intervención. Una operación complicada, única en el mundo que vuelve a colocarnos en la vanguardia. Rafael Matesanz dirige la Organización Nacional de Trasplantes. Es un orgullo para todos y lo primero que hay que hacer pues es felicitar muy sinceramente al doctor Cavadas, que es un genio, como ha vuelto a demostrar, a todo el equipo, porque esto es una intervención que necesita de todo un hospital y aquí la FE ha funcionado perfectamente, y a toda la sanidad valenciana primero y española después, porque realmente hoy se puede decir que ha marcado un hito. Para el éxito real del trasplante habrá que esperar muchos meses para que las piernas trasplantadas puedan soportar el peso del cuerpo. Una rehabilitación larga y complicada que el paciente asumió tras someterse a un examen psicológico. El primer paso ya está dado. Y de los tribunales, ya hay sentencia en el caso Carlos, ya saben, el que investiga el trámite fraudulento de pensiones de invalidez. Pues bien, la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, y a su madre a 1 año y 11 meses de prisión. El juez considera que cometieron delitos de falsedad de documento oficial y de estafa en grado de tentativa. El abogado de Campanario ya ha anunciado que va a recurrir esa sentencia. Salvador Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes. María José Campanario y su madre Remedios Torres recurrirán la sentencia impuesta por la Audiencia de Cádiz para defender su inocencia. El tribunal las ha condenado a una pena de 1 año y 11 meses de prisión a cada una de ellas al considerarlas culpables de un delito de estafa en grado de tentativa, así como de ser cooperadoras necesarias de otro delito de falsedad documental. Sin embargo, no pisarán la cárcel al carecer de antecedentes penales. El fallo considera probado que el exjefe de la policía local de Ubrique, Francisco Carretero, ideó una trama para beneficiarse económicamente de la expedición fraudulenta de pensiones de incapacidad. Por ello, el tribunal le impone 4 años de prisión. Asimismo, la audiencia establece una pena de 9 años y medio al inspector médico Francisco Castro, al que considera responsable de emitir informes médicos falsos a sabiendas para conseguir el reconocimiento de algún tipo de incapacidad laboral. El torero José Ortega Cano descansa ya en su casa de Sevilla. Esta mañana los médicos del Hospital Virgen de la Macarena le han dado el alta. Ha sido 1 mes y medio después de sufrir un grave accidente de tráfico en el que el otro conductor, como saben, perdió la vida. De hecho, el diestro se enfrenta ahora a una denuncia por un presunto delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad vial. En sus primeras palabras, al salir del centro médico, Ortega Cano ha querido recordar a la víctima. Sevilla, José Luis Jurado. Tras casi 1 mes y medio en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y gran parte de ese tiempo en la UCI, el ganadero y extorero José Ortega Cano ha recibido el alta. Estas han sido sus primeras palabras al salir. Quiero agradecer profundamente, primero a Dios, que me ha dado la tercera oportunidad, la tercera extremoción que me han dado en un hospital. Tras dar las gracias al equipo médico que le ha atendido y a su familia, ha tenido un recuerdo para la persona que falleció en el coche contra el que se estrelló. Mi más sentido pésame al fallecido del accidente, que quiero de verdad pedirle a Dios que le tenga en un lugar, porque la verdad es que para mí ha sido el toro más difícil de mi vida. Ortega Cano deberá continuar con las curas, rehabilitación y revisiones por las graves heridas sufridas, sobre todo en las piernas. Asimismo, deberá afrontar ahora la demanda que le ha presentado a la familia del fallecido Carlos Parra, en la que puede pesar mucho el análisis de sangre del ex torero, en el que se detectaron casi 3 veces la cantidad límite de alcohol en sangre. Y hoy se cumplen 2 meses del terremoto de Lorca y allí los efectos del seísmo siguen muy presentes. 3.000 familias continúan fuera de sus casas, viven en el campamento de la Torrecilla, mientras sigue el derribo de edificios. Además, los lorquinos se quejan porque todavía no han llegado las ayudas extraordinarias prometidas por las administraciones públicas para los damnificados. Murcia, Jesús Cano. Las administraciones prometieron rapidez en las ayudas y a día de hoy la comisión de seguimiento todavía no se ha reunido. Se espera que lo haga este mes para dar luz verde a los 15.000 expedientes que ya se han tramitado. La reconstrucción va despacio. 3.000 familias siguen sin poder volver a sus casas y unas 400 han visto cómo el edificio en el que vivían ha sido demolido. Ya van 62 desde el 11 de mayo. Además, en el campamento de refugiados todavía hay casi 500 familias cuando la instalación se preveía provisional. Muchos sueñan con dejar la tienda de campaña cuanto antes. De irnos ya de aquí, porque si me dan esa noticia me pondré muy contenta y ya, gracias a Dios, si me voy, pues no menos ya no pensaré más en el campamento y empezaré una vida nueva. La escasez de vivienda en alquiler es el gran problema. En los primeros días, tras el seísmo, los precios de los arrendamientos se dispararon. Hoy es imposible encontrar una casa. Por otro lado, esta noche la plataforma Lorca 11 de mayo ha convocado una concentración 2 meses después de la tragedia. Será también un recuerdo a los 9 muertos y los más de 300 heridos que dejaron los terremotos. Y en plena temporada de vacaciones, la Dirección General de Tráfico ha querido lanzar hoy una nueva campaña para recordar a los conductores los riesgos que existen si se conduce después de haber bebido. Para prevenir riesgos, la DGT va a intensificar esos controles diarios de alcoholemia. José María Puente. Desde hoy en nuestras carreteras se nos vuelve a insistir en aquello que a veces olvidamos, el que es absolutamente incompatible el alcohol con la conducción. Y por ello, hasta el próximo día 17 se van a realizar un total de más de 20.000 controles diarios por parte de la Guardia Civil. Cristóbal Cremades, de la DGT. Hay 2 tasas de alcohol, 0,15 para los conductores noveles y los profesionales y 0,25 miligramos por alcohol expirado para el resto de conductores. Si se infringen esas tasas, es una infracción administrativa, hasta 0,60. A partir de 0,60, si la tasa es superior, ya estamos en un delito. Y la franja peor, pues desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana, las vísperas de fiesta, los propios fines de semana o los traslados cortos en fiestas de pueblo en pueblo. Desde la agrupación de tráfico, el propio capitán Herrero insiste en lo siguiente. El peligro máximo se suele dar en una disminución de la capacidad de reflejos, por lo tanto, influye notablemente en la conducción y eso da lugar a la provocación de accidentes. Y lo mejor, ya saben, si bebes, no conduzcas. Pues precisamente hoy la DGT ha cambiado el número de teléfono al que los conductores pueden llamar para conocer el estado del tráfico. Ya está en vigor el 011, el número de la DGT sobre el estado de la circulación, el tráfico y las incidencias que se puede producir en las carreteras españolas. Un teléfono que sustituye a un 900 y que, a diferencia de este, pues obliga a pagar. La información sigue siendo gratuita, pero no ese precio de la llamada, que no superará, no obstante, el coste de una normal de ámbito nacional. Un número corto, fácil de recordar, en línea con los de la Unión Europea. Pera Navarro, director general de tráfico. En toda Europa se va a un número sencillo, a un número fácil de recordar, a un número como más operativo para que todo lo que hace referencia a la información sobre el estado del tráfico. Yo creo que estamos convergiendo con lo que hay en Europa. Y dejamos atrás un número largo que no era fácil de recordar. Y hablando de teléfonos, presten atención a esta noticia, porque a partir del año que viene va a ser más rápido todavía cambiar de operador en nuestro teléfono móvil, Beatriz García. Un solo día laborable será suficiente para elegir otra compañía de teléfono móvil conservando nuestro número. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha aprobado una reducción del plazo de portabilidad, que hasta ahora era de 4 días, para impulsar la competencia y dinamizar el mercado. España se convertirá así a partir del 1 de junio de 2012 en el país europeo donde este derecho podrá ejercerse de forma más rápida. La medida surge a partir de la petición de los operadores virtuales que pretenden impedir las contraofertas de las compañías a sus clientes cuando quieren cambiar de operador. Y en Vitoria, velada de gospel con Craig Adams y su banda The Voices of New Orleans en su festival de jazz famosísimo que les recomendamos, Alberto Caminos. Oh, El sonido gospel es el gran protagonista del concierto de esta noche en la segunda jornada del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. El conjunto Voces de Nueva Orleans, liderado por Craig Adams, será el encargado de trasladarnos la alegría y profundidad espiritual de la música que suena en las iglesias negras de los estados sureños de Norteamérica. Iñaki Añua es el presidente de este festival. Es un gran pianista, sobrino de uno de los grandes pianistas de Nueva Orleans, de Fats Domino, un grupo soberbio. Y va a haber nada más y nada menos que 20 personas en el escenario. Él, su grupo instrumental, con guitarra, bajo, batería, él tocando el piano y el órgano, y cuatro solistas, y luego una masa coral enorme, que yo creo que va a dar una sensación muy diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora en Vitoria, referido a la noche de gospel. Es el único concierto de esta noche en Mendizorroza, aunque antes, a media tarde, en el Teatro Principal, comienza también el ciclo denominado Jazz del Siglo XXI, con un concierto que unirá sobre el escenario al músico vasco José Guereño con el saxofonista americano Lou Marini. Y así hemos llegado a las 9 menos 20, una hora menos en Canarias. Despiértate con Radio Nacional. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Descárgate de forma gratuita la aplicación para tu smartphone que te conecta con tu emisora preferida de Radio Nacional. Muy buenos días, disponible para iPhone y teléfonos con Android. En días como hoy, 6 y 2, así te despierta Radio Nacional. El resumen con los testimonios. En este 24 horas hacemos ahora mismo nuestro habitual punto seguido. Hoy les hablamos del rey de nuestra dieta mediterránea, el aceite de oliva, el llamado oro líquido por muchos. Desde este lunes y hasta el viernes se va a hablar en Santander desde diferentes vertientes de este alimento, clave para la salud y también, como no, fundamental para la riqueza y el sostenimiento de los pueblos de la cuenca mediterránea. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha organizado el seminario El aceite de oliva, esencia de la cultura, la vida y la dieta en el Mediterráneo, y además de fuente nutritiva se hace hincapié en que detrás de este zumo de aceitunas se esconde un universo de significación simbólica, artística y cultural. Para hablar de todo ello, contamos con la ayuda de Fernando López Segura, médico especialista de medicina interna del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el principal poder o la riqueza del aceite de oliva? Pues su principal riqueza, sin duda, es que se trata de un zumo, de una grasa que no está manipulada artificialmente y que cuando se trata de un aceite de oliva virgen, en su composición, además del ácido oleico, que sin duda es una de las mejores grasas que se pueden consumir, lleva una serie de sustancias, de productos, micronutrientes, vitaminas y otro tipo de sustancias que en el organismo producen una serie de efectos muy beneficiosos. Eso le iba a preguntar, porque todos tenemos claro que el aceite de oliva es beneficioso, es algo bueno, pero ¿para qué concretamente? ¿Qué beneficios puede tener para nuestro organismo? Ahora mismo sobre el aceite de oliva realmente no lo sabemos todo, ni mucho menos. Estamos empezando a conocer. Sobre todo hoy día conocemos muy bien el efecto sobre los factores de riesgo cardiovascular. Tengan en cuenta que hoy día las enfermedades más importantes que padece nuestra sociedad, nuestro mundo, son las enfermedades cardiovasculares. Y hoy día sabemos que el aceite de oliva indiscutiblemente es bueno para el colesterol. Es la única grasa que es capaz de subir el colesterol bueno y bajar el malo. Ese efecto no lo tienen ni las grasas de semilla, ni por supuesto la grasa animal. Pero también sabemos muchas más cosas ya, como por ejemplo que también es beneficioso para la hipertensión, para la diabetes, como anticoagulante, y por supuesto sus componentes minoritarios, esto que antes le contaba, que puede ser pues probablemente la magia del aceite de oliva virgen, sus antioxidantes producen un potente efecto antioxidante, lógicamente, en el organismo, y ese efecto antioxidante está detrás de su probable protección frente al cáncer, al envejecimiento, al deterioro neurológico, o sea, al Alzheimer, etcétera. ¿Y hay una cantidad concreta, un mínimo recomendado o un máximo, que también lo puede haber de cara a obtener todos esos beneficios, a exprimir al máximo la riqueza de ese aceite de oliva? Sí, y además eso es muy importante, porque no se puede decir que se consuma aceite de oliva en la cantidad que se quiera. El aceite de oliva es una grasa, y como todas las grasas, tiene 9 calorías por gramo. Pero existe una, digamos, una cifra que es la clave de la dieta mediterránea, que sería consumir entre unos 40 a 50 centímetros cúbicos al día. Sencillamente eso. Esa sería la cantidad que aporta. ¿Eso aproximadamente cuánto es? Pues eso serían, de las antiguas cucharadas soperas, serían 3 cucharadas soperas. Ahora mismo ya es imposible calcular con la variedad que hay, ¿no? Pero eso, en esencia, se trataría de tomarse al día una tostada con aceite de oliva y consumir al día una ensalada con aceite de oliva. Con esa, con, sencillamente haciéndolo así y utilizando el aceite de oliva luego para cocinar, si se quiere, pues solamente con eso se podría seguir una dieta mediterránea. Y siendo tan beneficioso, ¿puede que en algún momento, o para alguien que tenga unas determinadas características o una determinada enfermedad, sea contraproducente el aceite de oliva o no? ¿O en su justa medida siempre, absolutamente siempre es bueno? Hombre, realmente puede haber casos muy especiales de personas en enfermedades rarísimas que tengan los triglicéridos muy altos, pero vamos, estamos hablando de un caso por millón. Entonces, se puede hablar en general que el consumo de una cantidad razonable de aceite de oliva y, a ser posible, de aceite de oliva virgen, realmente produce beneficio en todas las personas. Pues Fernando López Segura, médico especialista de medicina interna del Hospital Reina Sofía de Córdoba, director de ese curso de la UIM, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Bueno, pues el aceite de oliva es, como les estamos diciendo, un producto 100% natural, un auténtico zumo obtenido de aceitunas en perfectas condiciones de madurez. En España consumimos, para que se hagan una idea, 14 litros por persona y año. Pero, ¿cómo debemos utilizarlo para sacarle el mayor partido, para disfrutarlo lo máximo posible? Santiago Botas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para que lo sepan ustedes, Santiago Botas es experto internacional en aceite de oliva, reconocido, no, reconocidísimo catador, le habrán visto ustedes en muchos sitios, le habrán oído. Bueno, ¿cómo debe ser un aceite para que se considere de verdad de calidad? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? A ver, la calidad es un término que tiene diferentes acepciones. Yo creo que cuando hablamos de calidad en el aceite de oliva virgen extra, vuelvo a insistir, virgen porque es un zumo extra, porque no tiene defectos de aroma y sabor, digamos que solo tiene virtudes, lo más importante es precisamente su aroma y su sabor. Ligando con lo que antes decía el profesor, todos esos micronutrientes, todos esos antioxidantes naturales que están tan abundantes en el aceite de oliva son precisamente los responsables no solo de su poder antioxidante, sino también de todas esas notas de amor, de aroma y sabor que percibimos en el aceite de oliva. Si desde mi punto de vista, para los consumidores lo más importante es el aroma y el sabor del aceite, la calidad organoléptica, ¿cuál será el mejor aceite? El que esté más rico. Para cada uno. Bien, hombre, de acuerdo, pero hay consensos, como en los vinos o como en los quesos o como en otro producto. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, que... Digamos, ¿cuál es el sabor común que se acepta como bueno? Buenísimos. Es que lo que hay que entender es que dentro de esos aceites excelentes o aceites muy buenos, desde el punto de vista de su aroma y su sabor, podemos encontrar una diversidad enorme. Diversidad enorme que va a estar marcada fundamentalmente por el estado de madurez de las aceitunas. Uh-huh. Aceitunas más verdes o más maduras nos van a dar aromas y sabores diferentes. La variedad de aceituna. En España tenemos más de 200 variedades autóctonas, aunque hay una docena de variedades muy, muy, muy importantes en términos de su producción, y cada una de ellas tiene aromas y sabores diferentes. Evidentemente, las condiciones geográficas y climáticas, la pluviometría de cada año y otra serie de factores van a introducir matices. Pero lo importante es que un gran aceite es uno que tiene un sabor y un aroma y un sabor riquísimo. Piensa en cualquier otro zumo de frutas, no voy a referirme al vino, piensa en una naranja. Un zumo de naranja, si la naranja está fresca y sana y es una gran naranja, el zumo va a estar riquísimo. Pero ¿cuántas veces no hacemos zumos de naranja con naranjas que están, digamos, viejas, que están un poco fermentadas, que están excesivamente ácidas? ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. Hay aceites virgen extra, aceites, zumos de aceituna sin defectos, que simplemente dan el aprobado. Los hay de notable, los hay de sobresaliente y los hay de matrícula de honor. ¿Y cómo distingue? Porque claro, en las botellas de los aceites no pone este tiene un aprobado, este tiene un notable. ¿Cómo distingue un usuario medio? Bien, pues ¿ante qué aceite está? Un usuario medio, si va a un supermercado, se va a encontrar Dentro de la categoría de los aceites vírgenes se va a encontrar con algo que está desapareciendo prácticamente del mercado, que es el aceite sencillamente virgen, que es un aceite donde, donde hay ya defectos de aroma y sabor, pero son muy ligeros. Uh-huh. Es un aceite perfecto para cocinar, porque todos esos defectos, al calentar el aceite a temperatura de fritura, se van, digamos, a perder, ¿no? O sea, que un buen aceite de cocina. Luego tenemos una amplia gama de aceites virgen extra, que los verás envasados en plástico. Bien, esos aceites virgen extra envasados en plástico, en términos generales, suelen ser la gama más baja de los virgen extra, digamos los de aprobado. Y luego te vas a encontrar, un poco más allá en los lineales, es un buen lineal y está bien surtido de aceites, te vas a encontrar otros aceites que van a estar envasados o bien en latas, o bien en cristal, bueno, con unos envases y con unas etiquetas, digamos, más o menos bonitas o sofisticadas. Bueno, digamos, en esos aceites envasados en cristal es donde vamos a encontrar ya, entramos ya en el mundo de los notables y de los sobresalientes. Evidentemente que depende del que te guste. Claro. Pero el problema que tenemos en España es que la mayoría de los consumidores todavía, porque han estado muy poco expuestos a los aceites virgen extra de alta calidad organoléptica, porque hasta hace 20 años prácticamente no los hacíamos en España, no sabe distinguirlos bien. Muchos españoles no han tenido todavía la experiencia de disfrutar de un gran aceite de oliva. Un aceite de oliva virgen extra, gran aroma y sabor, de alta calidad organoléptica. Y yo lo que les invito es a hacer este recorrido por los lineales, a reservar esos aceites, digamos, virgen extra o vírgenes, o el aceite de oliva normal, que es una mezcla de refinado y con un poquito de virgen, utilizarlos como aceite de cocina y reservar esos grandes aceites para los usos en frío, que es cuando vamos a disfrutar plenamente de todo nuestro aroma y sabor, para hacer marinados, para hacer mayonesas, para terminar los pescados o la carne a la plancha o al vapor. En fin, todo ese sinfín de usos para hacer los gazpachos, en fin, para todas esas aplicaciones en frío, yo siempre, y dentro de los gustos que cada uno va desarrollando, siempre me decidiría a esa gama de aceites de oliva virgen extra de Atacama. Y dentro de esa gama, la de los notables, la de las botellas generalmente de cristal, verás como alguno que tiene botella de plástico, bueno, y dice, no, que el mío es muy bueno, seguro. Pero dentro de esa gama, por ejemplo, ¿el color es algo que nos puede ayudar a distinguir? ¿Más amarillo, más regulín, más verde, mejor pinta? Pues ¿o nada, es una tontería? El color en el aceite de oliva, así como en el mundo del vino, el color nos da información. En el aceite de oliva, el color es totalmente intrascendente, en términos generales. Un aceite de oliva de calidad virgen extra puede tener un color que varía del amarillo pálido al verde intenso. Pero el color por sí mismo no va a decirnos nada de las características de aroma y sabor que va a tener un aceite en particular. Uh-huh. El color verde proviene de que... Lo único que sabemos ante un aceite de color verde muy intenso es que las aceitunas se han recogido muy pronto, o sea que las aceitunas estaban bastante verdes y por eso tenían mucha clorofila. El color verde viene directamente de la clorofila. Los colores amarillos proceden más bien de aceites que tienen menos clorofila y más carotenos. Uh-huh. Y el caroteno sí es un gran antioxidante también. O sea, que en resumen, elegir un aceite de oliva virgen extra por el color, guiándose por el color, no es un buen criterio de selección. Entonces, la cosa es que tendríamos que irnos a uno de estos pasillos, más o menos movernos en esa franja de los notables y a partir de ahí jugar con ellos. Esta semana me llevo uno, dentro de dos me llevo otro. Es interesante fijarse en la zona de producción y fijarse sobre todo en la variedad, porque la variedad nos va a dar muchas pistas. Es decir, grandes variedades españolas, pues la más importante, casi más del 45% de la producción española, los picuales. Gran productor de picuales, Jaén. Ahí también vamos a encontrar aceites de aprobado de sobresaliente. Pero, por ejemplo, los aceites de picual van a ser siempre aceites con un bastante cuerpo, aceites intensos, aceites con notas de medias o intensas de amargor y picor. Si lo que nos gusta son los aceites dulces, que hay aceites donde el amargor y el picor están muy controlados y fundamentalmente predomina, digamos, esa sensación de dulce que sentimos cuando introducimos un aceite de oliva lo percibimos en la parte anterior de la lengua, pues si te gustan los aceites dulces, pues mejor recurres a un empeltre o al más conocido en España, que es uno de los grandes varietales españoles, que es el arbequino, que es una variedad típica de Cataluña, pero que hoy día se cultiva en todas las regiones productoras de España y en muchos países del mundo, porque produce aceites que tienen un gran éxito entre los consumidores. Y así, pues bueno, podríamos ir avanzando sobre las distintas variedades que hay en España, que todas tienen unos perfiles de sabor, digamos, más o menos reconocibles. Uh-huh. Por lo tanto, lo que yo invito es ir probándose y fijándose en el aceite que has consumido, la zona de producción, evidentemente la marca, que es muy importante, el precio que has pagado por ello, irte a casa y sobre todo procurar olerlos. Oler los aceites, porque Tú sabes que los aceites refinados de cualquier otra semilla no huelen a nada, precisamente porque son refinados, carecen absolutamente de aroma y de sabor, o sea, no tienen interés desde el punto de vista gastronómico. Sin embargo, el aceite de oliva, por contrario, el aceite de oliva virgen tiene el aroma y el sabor de las aceitunas, por lo tanto, oler los aceites es una manera estupenda de descubrirlos. Y le voy a preguntar por una palabra que se utiliza ahora mucho, que es el maridaje. Entiendo que también hay un aceite adecuado o mejor para según qué comidas. Bien, ahí sí que entramos en un terreno absolutamente subjetivo, ¿eh? El terreno de absolutamente subjetivo de fin de las armonías o los maridajes. ¿Qué aceite nos gusta más para una aplicación determinada? Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo de algo que consumimos mucho en España, yo desde luego siempre lo hago en casa, que es la mayonesa. Cuando haces una mayonesa, que es una emulsión entre el huevo y el aceite, se potencia muchísimo las notas del aceite, se ponen muy altamente en el manifiesto, tanto su calidad, si es de calidad organoléptica mayor o menor, como las notas propias de cada aceite. A mí personalmente no me gusta nada que la mayonesa amargue, me gustan las mayonesas que sean muy dulces, y por eso utilizo normalmente arbequinos u otros aceites de perfil dulce para hacer mayonesa. Para hacerme un gazpacho, donde tengo que integrar sabores muy intensos como el ajo, pues la cebolla, si te gusta ponerle cebolla, digamos el pimiento, pues el tomate, pues para integrar todos estos sabores bastante intensos yo prefiero un aceite de un aceite robusto, un aceite con cuerpo, pues un buen picual de Jaén o un buen hojiblanca cordobés, por ejemplo, serían desde el punto de vista muy adecuados para el salmorejo, para el gazpacho y para, qué decir, para muchas de estas sopas frías donde los sabores son muy intensos. Si la sopa me hago una, si voy a hacer un gazpacho de, digamos, de frutas, de melón, pues prefiero en la gama de los aceites intermedios o más dulces. No me iría a un aceite muy extremo. Muy intenso. Bueno, pues ya ven que el aceite da, pero mucho que mucho de sí. Santiago Botas, experto internacional en aceite de oliva, catador. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta Radio Nacional. Nada, ha sido un placer y a vuestra disposición cuando queráis. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y para arrancar la semana, en clave musical, en este espacio que habitualmente dedicamos a la música en esta recta final de esta hora, nos vamos, como tantas otras veces, hasta Suecia. Julio Ruiz, muy buenas tardes. ¿Lo dudabas, Alejandra? ¿No querías irte a Suecia? Bueno. Sí, bueno, con el calor que hace, pues mira, ahora mismo Suecia nos viene que ni pintado. Efectivamente, a tierras nórdicas en nuestro viaje, aunque en este caso la cara es conocida. En su momento ya presentamos aquí a un grupo sueco que llamaba la atención por sus melodías pop jubilosas y efervescentes. Esa banda se llama Friska Billjord y quien se estrena como solista con alguna ayuda de sus colegas de banda es su batería. Marcus Bergqvist se esconde tras el nombre de William the Contractor. She came up like a tiny fox in a dress from a garbage can. Ware Housman forma parte de ese disco de debut para la etiqueta Crime Bob Records, que se publica el martes de la semana que viene. Un álbum que se llama Tall Stories y en donde Marcus mira hacia adentro y cuenta historias no necesariamente optimistas. Visita el infierno para saludar al diablo y ve de cerca la muerte. Y aunque sus compañeros de banda, Daniel y Joaquín, colaboren, él con su acústica necesita poco más. Now I'm stepping above the temple on the dance floor, and I'm looking for a lady of one sure. She's taking a bandage of my soul. Yeah, last night she was with another man, and she's been banging like a rabbit way too many times. Alright, I must say I felt just like a dog. Hace sonar la guitarra, pero también el bombo y cualquier otro instrumento que tenga a mano. Por la temática de las letras se invita al intimismo y al recogimiento. Y para más detalles, parte de este Lady and a Snake que todavía suena, Lady and a Snake. Pero también hay alguna que otra oleada de furia que parte de lo más rudimentario y con un cierto sabor a blues. My Little Man se llama este tema tan quedón. Vamos a finalizar el recorrido por la música de William the Contractor con una canción que tiene toque sentimental y sabor a epitafio. El padre de Marcus murió de forma inesperada hace 5 años y, empujado por su madre, improvisó unas palabras que se hicieron canción en el funeral de su ser querido. Esto es Above the Clouds. I wake up every morning with a curse in my head, trying to remember what I did and what I said. I'm looking for a reason to get out of my bed, sing another song about the bird that I once had. And you will always be. William the Contractor, en el carnet de identidad Marcus Bergquist, desde Suecia, álbum de debut, sale el próximo 18. Sentimientos y tristeza a flor de piel. Esto es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. My heart of steel.